Estáis entrando en El Salto Radio. Permaneced a la escucha. ElSaltoDiario.com. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, según si estás escuchando o viendo esto desde cualquiera de las plataformas de El Salto Diario. Bienvenidos y bienvenidas a Menuda Papeleta, este programa que en unos 40 minutitos o algo así intentamos resumiros lo más posible toda la actualidad política de la mano de nuestros redactores, de nuestros colaboradores, colaboradoras e incluso, como hoy vamos a tener, de nuestros medios amigos. Quique, yo, Yago Álvarez Barba, el responsable de Economía del Salto, se encarga de dirigir. O sea que si estás cansada de seguir la campaña en la tele Ayuso, si estás cansadísimo de seguir esos debates broncos llenos de insultos y magufadas, pues no te preocupes, apaga todo eso y vente aquí que te lo vamos a resumir todo, a dártelo con más rigurosidad, incluso con un poquito más de gracia. Arrancamos Menuda Papeleta. Que las elecciones es y son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda Papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. Pues hoy es miércoles 23 de mayo, es ya nuestro octavo Menuda Papeleta y tan solo nos quedan 5 días para ser llamados a las urnas, para dejar de ver esas sonrisas de candidato y esos carteles que llenan todas nuestras calles. Aunque el cartel que vamos a seguir viendo es el del hermano de Ayuso. La Junta Electoral ha dado la razón a Podemos en la denuncia que había hecho el Partido Popular para que retiraran la lona colgada en la ciudad de Madrid con la cara del hermano de la presidenta, de Tomás Ayuso, y aquellas palabras del presidente, del aquel entonces presidente del Partido Popular, Pablo Casado. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 7.700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarillas. O sea que el careto del comisionista de la hermana de Ayuso seguirá colgado en las calles de Madrid, recordándonos aquel cartel que colgó Netflix para promocionar la serie de Narcos, con la única diferencia de que el colombiano por lo menos pisó un poco de cárcel. Tenemos nuevo episodio en la trama de compra de votos de Melilla. Esta misma mañana la Policía Nacional ha hecho una redada, una operación en la que ha hecho registros en varios sitios y ha detenido por lo menos a 6 personas. El caso de momento está bajo secreto de sumario, por lo cual no conocemos todavía la relación de esos ladrones con ningún partido. Aunque es curioso que hace unos días se supo que cuando se supo que esos encapuchados con coches sin matrícula estaban pegando palos a los carteros, la Junta Electoral de la zona pidió que se reclamara la identificación de cada votante mediante DNI. Una medida que contó con la oposición de Coalición por Melilla, el partido que lidera Mustafa Aberchan, que en el pasado ya fue condenado por ese tipo de prácticas irregulares. El porcentaje de voto por correo solicitado multiplica por 5 a la media nacional, por lo que las propias elecciones podrían estar en peligro. Tendremos que esperar a ver qué nos dice la policía en los próximos días para descubrir quiénes eran esos encapuchados, para quién compraban los votos y ver qué pasa con las elecciones. Y a ver si no tenemos que acabar como Donald Trump gritando aquello de ¡Stop the count! La excepción de un día, un imputado del PP, hoy viene cargadita. Anticorrupción pide 3 años de cárcel para el alcalde de Orihuela del Partido Popular por, ojito esto, haber cobrado 4 años de la Consellería de Sanidad sin ir ni un solo día a trabajar. Emilio Bascuñana, que es como se llama este caradura, habría cobrado unos 141.000 euros entre 2007 y 2011. Según el texto de la Fiscalía, ha sido también gracias a la ayuda de los altos responsables de la Consellería de aquella época dorada del PP valenciano. Bascuñana, además, es parte de una maravillosa estirpe de alcaldes de Orihuela. Los 4 últimos alcaldes de este municipio han sido condenados y el candidato actual, que ha sido designado por el propio candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, también está imputado. Ya sabéis lo que dice ese dicho popular, la corrupción como la paella, en ningún sitio como en Valencia. Pero hoy hemos sabido que en el PP no solo hay imputaciones, sino que también hay estrategias para que no salgan a luz las corruptelas de su partido. Según ha publicado hoy el diario Público, el moderado Feijóo conocía desde 2020 las tramas de mordidas que cobraba el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Pero claro, si se hacían públicas o si lo hubiera destituido como presidente del papel gallego que era, Feijóo podría haber perdido la diputación de Ourense. Y ya sabemos que en el PP no tiene ningún impedimento en tener en corruptos en sus filas con tal de mantener los puestos de poder. De hecho, en el PP, si denuncias las corruptelas de tu partido, tienes más posibilidades de acabar defenestrado tú que el corrupto. Que se lo digan a Pablo Casado. Y en la sección de extrema derecha, para que no nos acusen de dejarlos fuera, hoy os traigo una trama, ojo, de acosos y prácticas de sectas. El diario.es, en su versión valenciana, ha publicado una entrevista a un concejal de Vox en el Ayuntamiento de Valencia. Vicente Montañez, que es como se llama el edil díscolo, ha declarado que ha sido acosado, humillado y que el partido funciona como una secta en la que hay que seguir siempre lo que dice el líder y de no hacerlo supone la expulsión o sufrir este tipo de amenazas. Montañez añade que grabar conversaciones, mandar informes falsos, amenazar o destrozar la imagen pública eran prácticas habituales en la que ya se han hecho famoso como los hombres de negro. Las razones para que Montañez fuera expulsado fue denunciar en varias ocasiones cómo se imponían las órdenes y las conformaciones de las listas en el partido desde la cúpula de Madrid, así como otras malas prácticas de esos candidatos impuestos. Le habíamos puesto muchos apelativos a los de Vox, pero la verdad es que lo de secta creo que es algo nuevo. Y la verdad es que pensándolo bien, yo creo que Abascal solo tendría que dejarse un poquito la barba más larga para ser igualita en todo al psicópata de Charles Manson. El voto individual suele partir de un sentimiento, pero los votos, en plural, son cuestión de números. Y los números en las próximas elecciones municipales de Madrid del domingo 28 de mayo son muy complicados. Vamos por partes. En 2019, el bloque de los tres partidos de la derecha sacó 829.000 votos, mientras que Más Madrid y el PSOE sacaron conjuntamente 726.000. 60.000 votos es muchísima diferencia. En 2015, cuando Ahora Madrid pudo entrar en el gobierno de la ciudad, la izquierda tuvo 768.000 y el bloque derecho 19.000 votos menos. Entre medias pasó Vox y pasó el cisma de la izquierda en el gobierno de la ciudad. La derecha se movilizó mucho y la izquierda entró en colapso. Llegamos a 2023 y el panorama es este. Ciudadanos va a perder casi todos los 312.000 votos que tuvo en 2019. Y en ese casi está la clave. Si Ciudadanos no llega al límite del 5% y Unidas Podemos sí, esa diferencia de 60.000 votos de 2019 se estrecharía mucho. Incluso con Podemos en el umbral del 5%, y ahora mismo tiene un 70% de posibilidades de superarlo, y con Ciudadanos fuera, y ahora tiene el 70% de quedarse en la cuneta, la derecha podría gobernar. El margen del que hablamos es de unos pocos miles de votos, y entonces sí, entonces los sentimientos cuentan mucho. Ese ha sido el vídeo del día en un minuto, hoy ha sido el día en un minuto y medio, de nuestro compañero Pablo Lerduy, que luego lo vamos a tener para analizar las encuestas y para analizar ese debate brusco y lleno de insultos y magufadas que tuvimos ayer en la tele de Aducho, la tele de Ayuso, por los candidatos y candidatas de Madrid. Hoy además también os queríamos contar que vamos a tener un programita un poquito más resumido, más reducido. Vamos a ir solo a la media hora, hoy solo voy a tener a dos invitados, porque a la una y media vamos a tener una de las dos entrevistas a candidatas a la Comunidad de Madrid. Vamos a tener justo aquí al otro lado de la cámara a Mónica García, candidata por Más Madrid, que será entrevistada por nuestra compañera Sara Plaza, y el jueves tendremos a la candidata de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto. O sea que hoy vamos a resumirlo todo un poquito más, vamos a tener solo dos, y luego os pondremos un par de vídeos entre medias para que no os vayáis, os quedéis aquí con nosotros y nosotras, y del tirón en esta misma conexión tendremos esa entrevista en directo a Mónica García. Vamos a ir ya con los dos invitados, no sin antes, como siempre, recordaros, nos mantenemos, el salto se mantiene gracias a las suscripciones, prácticamente el 80% de nuestros ingresos es gracias a la gente que apoya este proyecto, no admitimos publicidad de grandes empresas, por lo cual, ya sabéis, si podéis suscribiros, genial, si podéis suscribiros al canal de Twitch, recordad que con Amazon Prime podéis hacerlo de manera gratuita, Y si no, darle me gusta, por favor, al YouTube, que nos tiene muy escondidos el señor YouTube, y compartir todos nuestros contenidos. Ya sabéis que en cuanto acabemos el programa, lo colgamos, lo tenéis en YouTube, lo tendréis en Twitch, pero también lo tendréis en iVoox y en Spotify para que lo podáis mover. Y como he dicho, hoy tenemos un programa más corto, pero no por eso mejor. Y además hoy es otro de esos días que estoy muy contento de que hemos podido liar a un compañero de otro medio, de un medio amigo, para que venga a hacernos un repaso de uno de esos territorios que teníamos abandonado porque no tenemos allí ningún redactor o redactora. Por lo cual quiero dar la bienvenida a Eduardo Bayona, colaborador de Ara Info. Bienvenido a Menuda Papeleta, Eduardo. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Nada, encantado un nosotros. La actualidad y lo que se nos viene encima en el viejo reino. Encantado, Eduardo. Ya te he comentado antes cuando hemos estado hablando que yo soy muy fan tuyo y además aquí en El Salto somos muy amigos, nos consideramos hermanos, hermanas de Ara Info, entonces estamos muy contentos de teneros aquí. Tú ya las empezó a contar. Eduardo, te hemos traído para que nos cuente cómo está el antiguo reino, cómo está Aragón. Hay bloques de izquierdas y derechas, allí además tienen sus peculiaridades, ¿no? Entonces, ¿qué análisis nos puedes hacer y qué posibles pactos podrían salir después del domingo? A ver, en Aragón hablamos de es un país muy peculiar, ¿no? En cuanto al tema electoral. Para hacernos una idea, en Aragón, como comunidad autónoma, se ha votado en 10 ocasiones. En una de ellas se produjo un empate, en dos. El partido que se impuso en una ocasión el PAR y el otro el Partido Socialista lo hizo por un escaño y en las últimas dos la diferencia ha sido de dos y de tres en cuanto a grupos parlamentarios por uno, ¿no? Entonces la igualdad es lo habitual en Aragón. ¿Combinaciones que se pueden dar? Pues el resumen yo creo que es muy sencillo, ¿no? Al Partido Popular solamente le cabe un pacto con Vox, que parece que no van a dar una suma suficiente, o un pacto con Teruel Existe, Aragón Existe, que tampoco parece que vaya a dar una suma suficiente. Y por el otro lado se abren las posibilidades de que el Partido Socialista, que en el caso de Aragón tiene con Javier Lamana al frente un perfil mucho más central en cuanto a centro, en cuanto a tendencias un poquito uh-huh. más conservadoras que en otros de los países de del Estado, en ese caso sería el que se perfila como posible articulador de algún otro tipo de mayorías, ¿no? En Aragón se dan algunas peculiaridades, que es como la de que, por ejemplo, aquí el centro bascula. El centro históricamente ha basculado, el Partido Aragonés ha gobernado con el Partido Popular y con el Partido Socialista. Ciudadanos intentó hacerlo con el Partido Socialista uh-huh. en el año 19, pero el inicio del proceso autodestructivo del señor Rivera pues les impidió llegar a un acuerdo que parecía el lógico. Y no sube Aragonesista ha dejado muy claro que ellos pueden pactar con el Partido Socialista, pueden pactar con el Partido Popular, pero no quieren saber absolutamente nada de nada con la ultraderecha de Vox, ¿no? Entonces eso deja las posibilidades en niveles muy reducidos, ¿no? Y hay otra constante en Aragón, no constante, uh-huh. pero casi, que es la de tener gobiernos en minoría. Una cosa tan del Ebro hacia abajo, en la que se considera que un presidente de Vox autónoma tiene que tener la mitad más uno de los votos de las Cortes, pues es una costumbre del Ebro para abajo, pero que del Ebro para arriba no lo es tanto, ¿no? Recordemos que hay cuatro comunidades autónomas en las que nunca ha habido mayoría absoluta, salvo Canarias, que queda lejos del Ebro, las otras tres son Aragón, Navarra y el País Vasco. Es decir, por no hablar de Cataluña, ¿no? En la que muchas veces ha sido frecuente también esto de los gobiernos de minoría. Entonces, quiero decir, son factores cuando uno intenta explicar o observar Aragón, esto tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí no hay que tener la mitad más uno, aquí la cuestión va de sumas y de pactos en prácticamente cada iniciativa legislativa que llega a las cámaras. Claro. Te quería preguntar, Eduardo, por qué nos están diciendo las encuestas, pero también te quería preguntar por qué las encuestas en Aragón fallan más que una escopeta feria, ¿no? También tiene un su intríngulis. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esas encuestas, Eduardo? Lo de las encuestas en Aragón es algo que provoca mucho cachondeo, ¿no? Cachondeo es falta de rigor o seriedad en algo que lo requiere, ¿no? Entonces las encuestas en Aragón tienen una dosis de cachondeo tremenda, ¿no? Punto número uno. Las suelen hacer empresas de Madrid, que no sé por qué, quizá por esto de las diferencias entre margen derecha del Ebro hasta el Estrecho y margen izquierda del Ebro hasta Pirineos y Cantábrico, ¿verdad? Hay unas diferencias tremendas que no detectan, ¿no? Entonces hay una constante que es que los dos partidos, ahora tres, de corte local, de corte aragonés, partido aragonés por el centro derecha y Chunta aragonesista por la izquierda, siempre son infravalorados. Las encuestas siempre les dan una representación menor de la que realmente podrían tener. Y esto parece que se está produciendo también con Teruel Existe. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Uno se mira lo del FIS de este último es de nota, ¿no? Hacen 1.400 encuestas en Aragón, 1.100 en Zaragoza, 78 en Teruel y 137 en Huesca. Es decir, tú te haces 1.400 encuestas y repartes medio parlamento, que son los 14 escaños de Teruel y los 18 de Huesca, basándote un poco más de 200 encuestas, ¿no? Pues claro, el nivel de, permíteme la palabra, aunque estemos en área infantil, el nivel de descojono entre la gente que seguimos un poquito estas cosas, pues es enorme, ¿no? O sea, se sabe un poquito lo que puede pasar en Zaragoza, ¿no? Y luego a esto le añadimos ya pues cosas que son muy de la España del bipartidismo, ¿no? Es decir, a Ciudadanos se le da un 4,8% en el Ayuntamiento de Zaragoza. Claro, o sea, en Zaragoza viven 800.000 personas en una provincia de 900 y, perdón, 700.000 personas en una provincia de 800 y poco mil, ¿no? Claro, eso es uno o dos diputados en las Cortes de Aragón de calle, ¿no? No, pero en las Cortes de Aragón no se lo damos, ¿no? Pues claro, tú te miras esto y las encuestas, efectivamente, dicen los políticos, cuando les va mal en ellas, dicen que la única encuesta buena es la del día que se vota, pero en el caso de Aragón es de libro. O sea, lo de las encuestas no te puede dar alguna pequeña idea en cuanto al dato de indecisos, volumen de indecisos, dónde se ubican, pero poquito más, ¿no? Luego, bueno, ya la de los medios nacionales estar de 1.400 encuestas con proporción autonómica, la que les han preguntado pues a un 3% de la población, o sea, unas alrededor de 200 personas con suerte, ¿no? Entonces, claro, la fiabilidad, eso es menos lo que usted quiera poner en el número después del menos. Entiendo. Eduardo, muy resumido, porque como digo, vamos un poquito mal de tiempo, hemos hablado de partidos y pactos, pero ¿cuáles son las temáticas? ¿Qué son los temas centrales? Como digo, si podemos resumir en un par de minutos, que hoy vamos apuradísimos. Bueno, los temas centrales, aquí se juntan dos cosas, ¿no? En cuanto a la campaña hay una cuestión que son temas sobre candidatos. Entonces, en el caso de la comunidad autónoma, no olvidemos que el candidato del Partido Popular es Jorge Azcón, que se juega la continuidad de su carrera política, ni más ni menos, ¿no? Aunque esto sería una cosa más del ámbito laboral que del político, y eso quizá está teniendo efectos en la presencia de la campaña, ¿no? Hoy mismo estaban difundiendo en su órbita pues unas cosas sobre las energías renovables y sobre cómo se hacen los estudios para los parques eólicos y fotovoltaicos, que en fin, bueno, que nos han leído el manual de instrucciones y sale por ahí la cosa, no salen duros, pero sale con una preparación un poquito en cuestión desesperada, y se ha hablado mucho también de las amistades y de los beneficios y de los contratos que han obtenido algunas de sus amistades, Juan Porten, por ejemplo, durante su gestión en el ayuntamiento, ¿no? Esto por ir centrando un poco de lo que podría ser el paso de este hombre por el... por el gobierno de Aragón, si se diera o diese, ¿no? Al margen de eso, lo más importante que se está dando en la campaña electoral aragonesa son los temas que se están obviando, ¿no? Uno es Tocilandia, 10 millones de plazas de tocinos para engordar y exportar su carne en Aragón, de los que no sabemos todavía cuál es el plan para tratar sus purines y cómo van a abastecerse de aguas a las granjas en tiempos de sequía. Estamos hablando de una de las comunidades de los países de España con mayor producción frutera, pero que el año pasado ya se pierde un 6% de la renta agraria como consecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. De esto tampoco se habla, ¿no? Tenemos un plan de depuradoras en el que la gente ya ha pagado el doble de lo que van a costar las depuradoras construidas y las que se van a hacer de aquí al 2027, pero aquí nadie dice nada porque son unos ingresos que a cualquiera le irían bien en un gobierno autonómico, ¿no? Y estamos hablando entre poco y nada del futuro de la industria del automóvil, que es el eje de la actividad industrial en Aragón, pero que claro, que con la transición al coche eléctrico, pues se te pierden dos terceras partes del empleo, ¿no? De todo esto es de lo que no se está hablando, pues se está hablando de cosas como esto de las renovables, que si uno pregunta cómo se tramita, pues no tiene nada que ver con la realidad, y a partir de ahí, pues cada uno está vendiendo, pues bueno, un poquito plan de cuestiones para pues esas cartas a los Reyes Magos tan floridas y tan rumbosas que se nos prometen en estos días. Y en el caso de los partidos que han tocado gobierno, un poquito un poquito el defender, por supuesto, y el mantenimiento de servicios públicos, ¿no? Y solo un detalle muy importante que me dejaba antes al comienzo, uh-huh. en Aragón el tema de poder gobernar no va de sacar un buen resultado, que también, obviamente, sino de quién te puede ayudar a completar hasta esos 34 o más que el otro con abstenciones que te permitan gobernar, ¿no? La previa ha estado caracterizada por unos enfrentamientos tremendos del Partido Popular de Azcón, de aliados naturales, Partido Aragonés y Ciudadanos, que en vísperas de elecciones culmina con el fichaje de los grupos que fracasaron en el control de esas dos organizaciones. Estos están ahora como candidatos del PP, ¿no? La gente de Elena Llué y la de Sara Fernández y Víctor Serrano. Entonces, claro, las sumas en el caso de Aragón van a tener también después las eventuales sumas, esas posibles correcciones con el hecho de que algunos partidos no van a poder o no van a querer pactar con lo que serían sus aliados naturales por lo que ha sido la preparación de esta campaña. Pero vamos, que irá la cosa justa y que será de pactos de tres mínimo o más partidos, eso es de lo poquito que se puede dar por seguro. Perfecto. Oye, por desgracia, casi todos los resúmenes territoriales siempre coinciden en ese análisis, que se habla de lo más importante de lo que nos está hablando. Eduardo Bayona, colaborador de Arainfo, mándale un abrazo a toda la redacción de Arainfo de nuestra parte. Y muchísimas gracias por venir a Menuda Papeleta. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y a seguir trabajando. Pues nada, vamos a seguir rápidamente. Como he dicho, hoy teníamos un programa un poquito más apretado. Es verdad, tal y como me habéis dicho por el chat, estamos a martes y no a miércoles, ya no sé en qué día vivo. Y también quería dar gracias a toda esa gente que nos está siguiendo desde YouTube y desde Twitch, que están ahí todos los días. De hecho, también quería remarcar que hoy tenemos un par de trolls en el chat, lo cual estoy muy contento. No sé qué estábamos haciendo mal para que no estuviéramos atrayendo trolls. O sea que muchísimas gracias, trolls, por estar ahí. Vamos a seguir, porque ayer hubo debate de candidatos a la alcaldía, ¿no? Y como digo, hoy tenemos un programa muy, muy, muy apretadito, pero con debate de a la alcaldía y con el último día de encuestas no podíamos pasar sin tener a nuestro responsable de políticas, Pablo Elorduy. Pablo, bienvenido a Menuda Papeleta. Muy buenas. ¿Qué tal, Yago? ¿Cómo estás? Versión lite, ¿no? Vamos a hacer... Versión rapidita, pero bueno, vamos, aún tenemos unos minutillos. Ayer hubo un debate de los candidatos y candidatas en la Alcaldía de Madrid, en la tele Ayuso, debate bronco, donde se vieron claramente las estrategias de todos los partidos. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué nos puedes contar? Pues, tú lo has dicho, un debate muy distinto de la comunidad, del de la Comunidad de Madrid, porque a Almeida siempre le ha ido la bronca. Y además tiene sus pequeñas obsesiones, ¿no? Esa obsesión con el Patio Maravillas, que en realidad le di a conocer, por lo menos yo fue cuando le conocí como concejal, pues el grado de conocimiento que tenía de lo que pasaba, no en el Patio Maravillas, pero sí en los movimientos madrileños, que no tenía nada que ver con lo que podía conocer Ana Botella, ¿no? Que era la alcaldesa en ese momento. Almeida se faja bien, ¿eh? Yo creo que eso hay que reconocérselo, es alguien que va a las pasiones más sucias de la política, que se revolvía bien, se revolvía Iglesias, bien. Que enseguida tiró de Bildu, etcétera, etcétera, pero se revolvía muy bien y yo como he destacado en los análisis, la verdad es que por mucho que nosotros queramos pensar que es un líder más débil que Isabel Díaz Ayuso, la realidad es que no lo es, que hay muy poca diferencia en el grado de aprobación entre los suyos. A esto me refiero, entre los suyos, siempre. Entonces, no parece que se vaya a mover un solo voto de bloque, lo que pasa que en el Ayuntamiento de Madrid pues depende mucho de la entrada de Ciudadanos. Toda vez que yo creo que la entrada de Unidas Podemos en esta última semana se da por hecho, por lo menos en comunidad y en Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Ahora estaba checando una de esas encuestas y en la de OK Diario, que normalmente pues estas encuestas con poca muestra tienden a ser más performativas de las que tienen mucha muestra, la de OK Diario da por segura la entrada de Alejandra Jacinto en la Comunidad de Madrid. En el Ayuntamiento de Madrid ayer había una una estadística de un tracking del Confidencial que decía que el 70% de posibilidades de que entre Roberto Sotomayor. Bueno, se va clarificando eso y eso va generando pues algunas opciones más en el Ayuntamiento de Madrid para que sea Rita Maestre, que yo creo que ayer quedó reforzada como principal candidata de la izquierda a la alcaldía, muy por encima de Reyes Maroto, pues para que sea Rita Maestre la próxima alcaldesa. La posibilidad es bastante sosa Reyes Maroto, ¿no? Yo vi a Reyes Maroto como bastante fría, bastante... Sí. No, no parece que diera mucha batalla. Sí, sobre todo que es una candidata que, con el debido respeto, no parece que conozca Madrid, ¿no? Y esto pesa bastante en campaña. De alguna manera, pues Ortega Smith tampoco lo parece, pero es una cosa distinta, porque Ortega Smith pues se dirige a los suyos, pero Reyes Maroto se debería haber dirigido a votantes de Ciudadanos, como yo creo que hizo en mayor medida, que a votantes de Más Madrid, pero en realidad es esta idea de alguien técnico de fuera que te va a arreglar la ciudad y que solo cita los puntos geográficos en los que ha estado en las últimas semanas en campaña, ¿no? Que no tiene un mapa de la ciudad y, por supuesto, un mapa de la historia de la ciudad. Al final, yo creo que en estos debates siempre falta un poquito de memoria histórica de cómo se ha desarrollado esta ciudad de sur a norte, vamos a decir, ¿no? El trabajo está en el sur, el capital está en el norte, y creo que pues esto, en el caso de Reyes Maroto, pues es bastante palpable. Tampoco vamos a achacarle todas las responsabilidades o todas las culpas cuando ha sido el Partido Socialista el que, en gran medida, ha decidido ya desde hace tiempo claudicar de tener el poder municipal y en gran medida también el poder autonómico. Oye, Pablo, como tenemos que ir acabando, pero ayer fue el último día en el que se podían publicar encuestas, además tuvimos un CIS municipal y todas las encuestas que los medios privados, que empresas privadas y encargados por medios teníamos. ¿Qué puedes resumirnos? ¿Qué claves hay ya de aquí al domingo que lo tenemos ahí encima? Pues una de las claves va a ser si Díaz Ayuso llega a la mayoría absoluta, que es lo que están intentando invocar sus medios más afines, la pugna por el poder dentro del Partido Popular, porque yo creo que está quedando claro que al PP de Feijóo no le da en todos los territorios y que es el PP más berroqueño, que se decía antes, el que mejor parado va a salir, que es el de Isabel Díaz Ayuso. Esa es una clave. Si el PP funciona al mismo rendimiento que en 2021 en la Comunidad de Madrid y se queda medio atascado en otros parlamentos autonómicos y en el Ayuntamiento de Madrid, que sería sorpresivo, pero bueno, como hemos dicho, es una probabilidad, pues tendría un problema un Feijóo. Para el Partido Socialista lo fundamental es, y lo hemos hablado ya en estos programas, la Comunidad Valenciana, que sigue pendiendo de un hilo, y mantener, digamos, sus baronías tradicionales, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, y la guinda sería Jaume Collboni en Barcelona. Yo creo que ahora mismo firman eso con los ojos cerrados y se presentarían en las generales con un buen resultado. Y la izquierda, pues al final ha tenido una campaña muy poco fratricida, que era lo que nos temíamos. Mónica García, que ahora va a estar en el plató, pues tiene, digamos, la oportunidad, y yo creo que casi debe tener la seguridad de que va a seguir segunda fuerza en la Comunidad de Madrid, pero tiene, y por esto que estábamos hablando, tiene más posibilidad de Rita Maestre, bajo mi punto de vista, de llegar a la alcaldía que Mónica García de llegar a la Puerta del Sol, que es donde está la sede del, de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Aún así, pues hay que desear suerte a los partidos, digamos, que están ahí en el filo. Decías, están en el filo. Claro, y que como tú decías en una columna, pueden gestionar la austeridad de una manera distinta, ¿no? Que yo creo que también eso no se nos puede escapar, que es hacia el ciclo al que vamos, que va a seguir siendo de vaivenes financieros y económicos y de vuelta de los objetivos de déficit después de un tiempo de expansión. Desde luego yo prefiero que gestionen esa austeridad, aunque solo sea eso, los grupos con mayor sensibilidad social y popular, vamos a decir también. Perfecto, pues nada, esperemos que así sea. Pablo Lordi, responsable de política del Salto, aún te tendré alguna vez más antes de que acabe la papeleta y además tú y yo y Sara creo que nos vamos a comer un buen marronazo el domingo también cara a las cámaras. Bueno, y el jueves tenemos a Alejandra Jacinto después. Bueno, esto será para... ¿A qué hora es? Creo que era a las 4:30. A las 4, ¿no? Sí. No será el día. Sí. Perfecto, pues nada. Muy bien. Pablo, muchas gracias por venir a Menudo Papeleta. Venga, pasadlo bien. Un abrazo. Pues nada, ahora sí terminamos este Menudo Papeleta de hoy, martes. Solo nos quedan dos programas diarios, miércoles y jueves a la una en directo. Y luego ese gran noche electoral que os tenemos preparados, que estamos preparando un montón de cositas, gráficos, personas, colaboradores y colaboradoras entrando en directo. Va a estar muy bien. Desde las 8 que cierren los colegios electorales, estaremos aquí en la redacción preparados para contaros todo lo que vaya pasando con el recuento, etcétera. Como os digo... Ahora no os desconectéis porque ahora mismo pasa Mónica y Sara aquí al plató. Nuestro compañero Quique Castro, que hoy lo tengo por aquí cerca, le dará las vueltas a las cámaras y lo colocará todo. Y empieza esa entrevista a la candidata de Más Madrid a la Comunidad de Madrid. Y recordar, el jueves tendremos a la candidata de Unidas Podemos también en directo aquí en el plató, a Alejandra Jacinto. O sea que nada, acordaros de darle al me gusta, acordaros de compartir, acordaros de suscribiros si podéis. Y nada, no desconectéis. Que viene enseguida Mónica García. Yo soy Iago Álvarez, me despido, pero quedaros ahí. Un beso. Las elecciones es y son cuestión de actitud. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Menuda papeleta, un programa de El Salto Diario contra la desazón electoral. El Salto también se escucha. El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. Actualidad sonora con licencia libre. Sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. El Salto Radio. El Salto Radio. Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.